La masculinización de la lengua española se manifiesta en textos escolares, libros de historia, en la literatura, en las oraciones que nos hacen creer en divinidades varoniles. Hasta en el aparentemente equilibrado diccionario de la Real Academia, incluye 67 acepciones para hombre, de las cuales 37 son positivas, en cambio recopila solo dos acepciones para la palabra mujer, y de las cuales 9 son degradantes. ¿Quiere asombrarse de la obsesiva ambivalencia que sufren algunos términos de uso cotidiano? Por ejemplo, zorro, espadachín justiciero. Zorra, puta. Perro, el mejor amigo del hombre. Perra, puta. Aventurero, osado, valiente, hombre de mundo. Aventurera, puta. Cualquier, fulanito, menganito, sultano. Cualquiera, puta. Callejero, de la calle, urbano. Callejera, puta. Ligero, hombre débil o sencillo. Ligera, puta. Lobo, mamífero feroz, hombre experimentado y agresivo. Loba, puta. Golfo, accidente. Golfa, puta. Hombre público, personaje prominente. Mujer pública, puta. ¿Qué más? Estamos en la cuadrilla. La cuadrilla por la colectiva. Desde las manos van haciendo el rumbo. Cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre. Desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, ponerse a armar. Bueno, volvimos a la colectiva en la cuadrilla. Estamos con Pablo Vergel, que vamos a proponerle que se presente él mismo. Nos conocemos hace mucho tiempo, cuando hicimos un documental sobre Gualeguaychú. Sí, primero presentémonos nosotros. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Mirra. Estamos tratando de conducir esto. Es una nave que va sin rumbo, pero va. Pero va sobre la marea, esta marea verde, hoy movilizados, movilizantes. ¿Y vos quién sos? Y yo soy Eli Otero. Del Museo del Hambre. Así y yo, es. Del Movimiento Documentalista. Y Pablo, ahora sí podemos preguntarle. Dale, Pablo, decime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Está agitado porque viene subiendo las escaleras. Sí. Y a las corridas, pero está, aquí está. Luego corriendo algunas cuadras bajo la lluvia porque llegaba tarde y estas escaleras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas. Bueno, yo soy Pablo Vergel. En este momento estoy jubilado. Participo actualmente de muchos movimientos sociales. Y bueno, no sé cómo presentarme porque, bueno, desde los 13 años que milito en distintos movimientos sociales, políticos, ambientalistas, mucho más adelante ambientalistas. Feministas también hace algún tiempo, hace mucho tiempo, ahora no, actualmente no, acompaño nada más. Y entonces no sé cómo presentarme, estoy en diversas movidas ambientales, fui legislador de la ciudad, fui director de Greenpeace un tiempo, qué sé yo, pero no, en realidad soy un vecino del Bajo Belgrano. Asambleísta de la Asamblea de Colegiales, bastante intensivo desde el 2001 al 2003, qué sé yo, y siempre estuve en distintas movidas, en varias simultáneas. En los últimos tiempos, los últimos 20, 25 años, lo que más me tomaron fueron los movimientos socioambientales, ¿no es cierto? Claro. Tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del país, los movimientos antimineros, antisojeros, contra el fracking. En fin, contra los distintos tipos de extractivismo que esta etapa del capitalismo propone y ejecuta sobre nuestros territorios y pueblos del sur, global, ¿no? Claro. Sí, bueno, nosotros nos conocimos. Yo había dejado de hacer documentales mucho tiempo. Cuando la Asamblea de Gualeguaychú me convocó a registrar la marcha de la primera que se hizo, 80.000 personas sobre el puente, dije, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando acá? Y bueno, grabé esa marcha. Y me acuerdo que la dimos en el teatro donde se reunió la Asamblea y fue impresionante la repercusión. Entonces, bueno, ahí me empecé a desasnar y empecé a ver a quién le podía preguntar sobre el tema. Y me dijeron dos personas, Jorge Rulli y Pablo Vergel, que en ese momento tenían algunas diferencias, pero compartieron el mismo documental. Y realmente los dos, Pablo, me condujeron a comprender que el fenómeno de Gualeguaychú no era un fenómeno aislado. No, para nada, para nada. Aunque, digamos, el volumen que tuvo Gualeguaychú, volumen nacional, decenas de miles de personas movilizándose, como vos decís, 80 un año, 100.000 fue, creo, al año siguiente. Después se sigue manteniendo la marcha anual al puente, pero ahora con menos gente. Sin embargo, bueno, pero para nada fue ni el primero ni el último, al contrario. El primero de los movimientos importantes fue Esquel, ¿no es cierto? El primero de los movimientos importantes fue Esquel. Claro, que en la agenda nacional tuvo menos impacto, pero sí en las agendas locales de todas las localidades cordilleranas, de sur a norte, tuvo mucho impacto en las comunidades directamente afectadas por la minería especialmente, porque la Asamblea de Esquel, lo que consiguió en el 2003, consiguió que hacer una consulta popular avalada por el municipio, por el Consejo Deliberante local, en el que votó más del 80% de la gente del padrón. O sea, fue una elección no obligatoria, más concurrida que las obligatorias, y cuyo resultado fue 81% decirle que no al proyecto minero que estaba planeándose en ese momento a 7 kilómetros del centro de la ciudad, y bueno, de la empresa en aquel entonces, una empresa canadiense, Meridian Gold. Bueno, y fue el primer hecho que podríamos llamar de ecologismo popular. Está buena la expresión. No, que no es una expresión mía, es una es una expresión, incluso tiene nivel académico, es una expresión de Joan Martínez Alier, que es un gran ecologista, un gran intelectual ecologista español, catalán, con muchos trabajos hechos. Es un concepto de él, el del ecologismo popular, para diferenciarlo de alguna manera del ecologismo ideológico, el ecologismo militante, que ya venía de antes también en el mundo y en la Argentina. Yo ya participaba, por ejemplo, yo fui director de Greenpeace, había participado en muchas. Bueno, esas son expresiones ecologistas militantes. Claro. ¿Sí? Las otras venían a ser como espontáneas, ¿no? Claro, las otras, digamos, y que parten de una visión, que parten de un acercamiento intelectual a la problemática ambiental, ¿no es cierto? Intelectual ideológico. Sí, sí. Los otros son movimientos, el ecologismo popular, son movimientos espontáneos de la población frente a una amenaza que que los confronta en sus amenazas su vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de Esquel, una mina a cielo abierto a 7 kilómetros del centro de Esquel, y el cambio con contaminación de las aguas, contaminación del aire, una serie de impactos. Eso podemos poner lo de Famatina y Chilecito también en Famatina, Chilecito. Los movimientos antisojeros, antes de ser antisojeros, eran movimientos de vecinos que se le morían hijos o vecinos por cáncer, por la fumigación con glifosato que la soja transgénica lleva. Sí, sí, sí. Entonces, no es que tenían una visión ecologista del mundo. Sí, los de Gualeguaychú decían, un par me dijeron, no, nosotros no somos ecologistas, somos ambientalistas. Pero que nadie de los movimientos que se conforman el ecologismo popular, nadie nace ecologista. Claro. Es decir, están contra la mina esa que le va a arruinar la vida, contra el emprendimiento inmobiliario sobre un humedal que les va a arruinar la vida, contra la fumigación que les mata que les mata a los chicos o les enferma de cáncer, contra los desmontes que le quitan el hábitat a los claro, están contra una amenaza concreta y luego ¿no es cierto? Y luego en el andar de ese movimiento para sacarse esa amenaza de encima, van conectando, van aprendiendo sobre eso, van aprendiendo sobre las hojas, sobre el glifosato, o van aprendiendo sobre la minería a cielo abierto, o van aprendiendo sobre los emprendimientos inmobiliarios, sobre humedales, por ejemplo, qué significa un humedal, y después van aprendiendo, cada vez más complejizando su propio aprendizaje y su propia mirada, y lo conectan con otras, por ejemplo, los que están contra las hojas, pero logran conectar que en el fondo son los mismos intereses, la misma lógica de la rentabilidad extractivista que está detrás de la minería y de los pueblos que se oponen a la minería. Entonces hacen puentes entre ellos, pero eso lleva, es un proceso. Entonces el ecologismo popular es el ecologismo que nace desde abajo, que nace de lo experiencial, la experiencia de la gente frente a una amenaza concreta con nombre y apellido, la minera Meridian Gold, la minera Barry Gold, que les contamina el río Hachal. Claro, planta de Monsanto en los suburbios de la ciudad de Córdoba, en el municipio de Malvinas, claro. Argentina, ¿no es cierto? Que les afecta su calidad de vida, amenaza su salud, entonces hasta que la echan, logran echarla o a veces pierden. Claro. Sí, peleas que se ganan, peleas que se pierden. La de Gualeguaychú se perdió. Se perdió en el sentido que las plantas del lado uruguayo se instalaron las plantas. Te digo por qué, eran siete. Al final fueron dos nomás. Se perdió, pero el daño hubiera sido mayor. No sabía yo que eran siete, sí sabía de dos en el lugar, se instaló una en realidad. Por eso, se instaló una, la otra se dijo que se iba a instalar y no sé si no se está instalando en otro punto. En otro lugar. En otro punto de Uruguay. Pero bueno, es un detalle, no importa. Las batallas hay que darlas. Por supuesto, el volumen que tuvo esa movilización, que tuvo ese movimiento, de cientos, de decenas de miles de personas, incluso el presidente Kirchner fue con todos los senadores y gobernadores extractivistas, por ejemplo estaba Gioja, que apoya la minería contaminante, también estaba ahí alineadito detrás de Kirchner, todos a prometerle al pueblo de Gualeguaychú que eso era una causa nacional, todo bla bla, pero no importa, ese fue el volumen la obligación, que tuvo. Claro. Y el resto de pueblos diciendo, si estos pueden, nosotros también podemos contra fulanito de tal, ¿no es cierto? Claro. Algo que se suman luego, como visibilidad nacional, los movimientos de pueblos originarios, que son, por un lado, mucho más antiguos que los movimientos ambientales, pero que conllevan, por la concepción misma que tienen los pueblos originarios de su vínculo con la tierra, con la pacha o con el mapu, como dicen los mapuches, y con la integridad y con la como se sienten partes del territorio, por lo tanto lo defienden, porque un ataque al territorio es como un ataque a su propio cuerpo. Exactamente. En cierto sentido, con el movimiento de mujeres, que sienten como que defienden su propio cuerpo como su propio como quien defiende un territorio, su territorio. Claro, su territorio más cercano, más inmediato. Bueno, los pueblos originarios defienden su territorio porque son parte de su propio cuerpo. Y los vecinos de distintas poblaciones también defienden su territorio, los territorios que habitan, como parte de su hábitat, su propio cuerpo, de alguna manera, ¿no? La extensión de su propio cuerpo. Así que bueno. Mira, estamos ahora. Me gustaría ahora escuchar un audio. Dale. Porque tiene que ver con esto que vos decís, porque la cuadrilla tiene corresponsales. Uh-huh. tenemos de corresponsal a Zulma Úsqueda de Comodoro Rivadavia, que nos va a hablar de un tema que tiene mucho que ver con esto, uh-huh, que vos estás diciendo. Es un poquito larguito el audio. Vamos a dividirlo en dos partes, más o menos, a la mitad. Volvemos con Pablo y después Vamos con otro audio de otra corresponsal, Jenny Luján, de Chilecito, que nos va a dar un informe. Vamos a escucharla, Zulma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zulma Úsqueda, integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, y estaré enviando informes desde la ciudad de Comodoro Rivadavia. Uno de los principales problemas de la actividad minera y de la minería de uranio en particular está ligado a los pasivos ambientales. Daños ambientales que provocan violaciones a derechos tan importantes como el derecho a un ambiente sano, a la salud o el derecho humano al agua. Ante ello, las respuestas en las comunidades han sido variadas, desde movilizaciones, protestas callejeras, muraleadas e inclusive en el año 2014, en la provincia del Chubut, un fuerte activismo de la Unión de Asambleas Ciudadanas que presenta ante la legislatura un proyecto de iniciativa popular contra la megaminería. Desde la histórica lucha de Esquel, se cuenta en este momento con la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto con utilización de cianuro. Por lo cual, esta iniciativa popular buscaba ampliar la protección legal de nuestros territorios, prohibiendo la actividad minera en todas sus etapas y de sustancias metalíferas, sobre todo también de metales nucleares. Por otro lado, buscaba incorporar limitaciones para otras sustancias químicas utilizadas en la explotación, además del cianuro. Esta iniciativa marcó la política y la lucha socioambiental de la provincia, ya que quedó en claro el fuerte interés y lobby de las multinacionales sobre los funcionarios de turno. Durante la sesión, donde se aprueba una ley completamente distinta a la avalada por más de 13.000 electores, se logró difundir la foto de uno de los diputados recibiendo mensajes de texto del gerente de una minera para cambiar la redacción de uno de los artículos de una ley que nada tenía que ver con la iniciativa popular y que contó con la aprobación por mayoría. Este tipo de hechos solo deja en evidencia la incapacidad y debilidad del Estado frente a intereses económicos muy fuertes. Tanto en el ámbito legislativo como en el concerniente a la supervisación o fiscalización de la actividad minera, esta característica se da en todo el proceso. Sueldos magros de los empleados estatales, infraestructura deficiente, falta de recursos para la tarea, una descripción que vemos diariamente en una ciudad petrolera como Comodoro Rivadavia y una región como la cuenca del Golfo San Jorge, donde Medio Ambiente de provincia del Chubut solo cuenta con 5 inspectores para recorrer más de 10.000 pozos de petróleo. La cuenca del Golfo San Jorge conforma la parte sur del Grupo Chubut, unidad geológica de la Patagonia de gran interés económico. La misma contiene los principales yacimientos de hidrocarburos y uranio de la provincia del Chubut. Al norte del Grupo Chubut se encuentra la formación Los Adobes y en ella el emprendimiento uranífero Cerro Solo, que hoy es el más nombrado por los funcionarios nacionales y que junto a otras 190 concesiones podrían formar parte del memorándum de entendimiento para la exploración. Esta es Zulma Úsqueda, de Comodoro Rivadavia. Ya la vamos a seguir escuchando, Zulma. Pero ahora me gustaría que Pablo nos comente un poquito este informe. Bueno, lo que estaba diciendo Zulma es un detallado informe de lo que está sucediendo actualmente en la provincia de Chubut. Justamente, habíamos, y ella lo acaba de decir también, a propósito de la movilización del éxito del plebiscito en Esquel y de la movida que trajo el plebiscito en Esquel en el año 2003, no solo se retiró el proyecto minero en Esquel, en el cordón Esquel de la Meridian Gold, sino que además el Parlamento provincial dictó la Ley 5001, que era la que ella estaba comentando, que en su artículo primero prohíbe la minería en todo el territorio, prohíbe la minería, digamos, a cielo abierto, con uso de... Y en el artículo 2, contradictoriamente con el artículo 1, abre una ventana para la zonificación de la provincia en los lugares donde se iba a estar prohibida la... ¿no? Iba a estar prohibida efectivamente la minería y otros lugares donde se iba a poder permitir. Ahora, eso fue una trampa y en este momento se está peleando por la zonificación, contra la zonificación, porque la zonificación que proponen los intereses mineros y petroleros y uraníferos, bueno, uraníferos son mineros también, ¿no? Minería de uranio, es una zonificación que prácticamente... dispone que la totalidad de la provincia de Chubut, menos sus bordes, su borde cordillerano y su borde atlántico, que son los bordes turísticos, digamos, ¿no? La zona cordillerana, claro. De Esquel, los lagos y los bosques, por un lado, y por otro lado la zona atlántica, digamos, con Puerto Madryn, con las ballenas, con los pingüinos, ¿sí? Todo lo que está en el medio, que se llama la meseta, lo consideran como una zona de sacrificio, pero prácticamente es el 75-80% de la provincia, es como un cuadrado dentro de otro cuadrado, digamos, ¿no? Sí. Un cuadrado más chico, pero que abarca casi todo el otro cuadrado más grande. Entonces, es una trampa y, eso es lo que estaba contando ahora Zulma, ¿no? Claro, y eso nos da pie para el otro tema, que me gustaría que un poco más adelante en el programa lo abordemos, que es el tema del territorio, porque muchas veces se habla de la tierra, de la agresión a la tierra, pero y de la soberanía alimentaria, pero la soberanía territorial se deja para otros políticos, digamos. Y me parece que nosotros, desde esta perspectiva, la soberanía territorial tiene mucho que ver con esto, porque estamos perdiendo la posibilidad de disponer de nuestro propio territorio. Vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal en el noroeste, a Jenny Luján, de Chilecito, y que nos va a hablar de un tema muy, muy importante. Al final vamos a escuchar un spot para un encuentro del agua que la propia Jenny Luján nos envía desde La Rioja. Vamos a escucharla. Hola Miguel y todo el equipo de La Cuadrilla, desde Chilecito, provincia de La Rioja. Jenny Luján y María Pía Silva acercaremos información sobre algunas cuestiones que están ocurriendo en el noroeste argentino. Les contamos que el sábado 11 de agosto se realizará en San Fernando del Valle de Catamarca un taller sobre criminalización de la protesta social, destinado a organizaciones sociales y asambleas del NOA, coordinado por compañeras del colectivo Pañuelos en Rebeldía y está organizado por el colectivo BP de Catamarca. También compartimos con ustedes esta información para el domingo 12 de agosto. Las asambleas y organizaciones sociales y territoriales que forman parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas participaremos de un nuevo encuentro de la regional NOA Cuyo, con el fin de hacer un diagnóstico de situación en cada territorio afectado por proyectos extractivistas. Analizaremos el nuevo escenario político, social y territorial ante el nuevo avance de proyectos mega mineros y de agronegocios en el territorio. Asimismo, también analizaremos el avance de la criminalización y la decisión del Gobierno Nacional de afectar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos del país. Esto es tomado por los movimientos sociales como una clara amenaza al derecho de protesta social y el avance del control y el disciplinamiento social ante el modelo extractivista depredador que lleva adelante el gobierno de Macri junto a sus aliados provinciales. Por último, queremos compartir con ustedes una invitación. Bajo la consigna El agua para los pueblos, estamos disputando el agua al capitalismo, el agua es para la vida y no para el modelo extractivista, se realizará en San Fernando del Valle de Catamarca la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos.

102.5 FM. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Y pueden comunicarse con nosotros, con nosotras ahora, en vivo, a estas vías de comunicación, que son en Facebook, arroba la colectiva radio, en YouTube, arroba la colectiva radio, en Twitter, arroba la colectiva FM, en Instagram, arroba la colectiva radio, y WhatsApp, 11-4947-9846. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Bueno, de vuelta con Pablo. Habíamos dicho que estaría bueno tratar de instalar cada vez más el tema de la soberanía territorial junto con la soberanía alimentaria, porque están avanzando sobre el territorio. La venta de tierras, el avance de la frontera sojera, el avance de la frontera minera. La instalación de bases militares. Bueno, dale, a ver. Pero déjame antes, sí, cómo no. Como la escuché a Jenny Luján, desde Chilecito, que me desgloso un poco de este está tema. Bien, pero, está bien. Pero bueno, lástima que ya no me puede escuchar, le quería mandar un... seguramente te está escuchando. Ah, bueno, un gran, enorme abrazo. Ella y ellas, y digo, sobre todo mujeres, fundamentalmente mujeres, en Chilecito y Famatina, poniendo su cuerpo con métodos de acción directa no violenta, no con un plebiscito como en Esquel, sino con poniendo el cuerpo cortando el camino que asciende al Cerro Famatina, lograron expulsar e imposibilitar la realización en tres o en cuatro oportunidades de proyectos mineros en el Cerro, en el emblemático Cerro Famatina. La primera, nada menos que la Barrick Gold. La Barrick Gold no pudo seguir con su proyecto. Y luego, una empresa china y otras que ahora no recuerdo, pero en cuatro oportunidades, poniendo su propio cuerpo, tirándose directamente en el piso e impidiendo que pasaran los mineros, que las camionetas mineras pudieran subir por el camino que subía a la mina, al cerro, y arriesgando su propio cuerpo, porque iban y la sacaban cuatro matones, las agarraban de los pies y las manos, las tiraban al costado del camino, y antes de que lograran pasar, ya se volvían a tirar ellas al camino. Eso está filmado, sí. Es realmente muy heroica, y son mujeres. Son la vanguardia de la movilización popular. Claro. Aunque no sé si a ella le gusta que considerarse vanguardia. No sé si le gusta la idea de vanguardia. Y de vuelta la idea de que el cuerpo y el territorio, que el cuerpo es un territorio y el territorio es un cuerpo, ¿no? Que se defiende, ¿no? Ellas son un ejemplo, realmente. Y Jenny, una de ellas, me alegró mucho escucharla recién, ¿no? Hace mucho que no la veo. Ella mencionó también la Unión de Asambleas Ciudadanas, bueno, que es justamente la red que se fue tejiendo de todas estas asambleas, hoy no sé si son más de 100, que se conformaron fundamentalmente con el estímulo, a partir del estímulo de la asamblea, del éxito que tuvo la asamblea de Esquel, le dio estímulo, digamos, a muchas asambleas y de este entrecruce que yo les contaba antes cuando hablábamos del ecologismo popular, de este entrecruce de asambleas surgió ya hace bastante la Unión de Asambleas Ciudadanas, que ahora cambió de nombre y se llama Unión de Asambleas de las Comunidades. Sigue siendo UAC en la sigla, pero cambió su nombre en su última asamblea en Rosario hace poquito, por Unión de Asambleas de las Comunidades. Bueno, y esto tiene que ver con considerar el territorio como una parte de la identidad y del propio cuerpo, que como vos dijiste, incluye la tierra, por supuesto, pero va más allá de la idea de la tierra, ¿no? de la idea de la tierra para quien la trabaje, además que por supuesto, o de ideas de reforma agraria, las incluye, pero va más allá, digamos, no se acerca más de alguna manera se acerca más a la concepción de los pueblos originarios tienen del territorio, digamos, ¿no? Que no es la idea de una una idea mirada desde lo productivo, digamos, ¿no? Porque en el territorio de pronto entran, los nevados, zonas donde es difícil producir nada, pero que tienen que ver con la identidad. Nevados o zonas, digamos, donde... Desiertos, de zonas donde no se puede practicar agricultura, donde no se puede usar como recurso. No es un recurso para la producción, no es un recurso natural el territorio, sino es un bien común, ¿no es cierto? Es la diferencia entre la idea de un bien común, comunitario, común, de todos, parte de la identidad, parte de la... distinto del recurso. Por supuesto que incluye la tierra, ¿no es cierto? Así que creo que es el principal, toda reflexión sobre la Argentina y sobre otros países también, pero digamos, estamos en Argentina, toda reflexión de cómo puede pensarse una construcción alternativa o, como dicen ustedes, alternativa, de país en este caso, tiene que comenzar por una reflexión y una política hacia la recuperación de la soberanía territorial. Pero la soberanía no solamente nominal, sino la ocupación efectiva de los territorios, ¿no es cierto? Es decir, la reconciliación, es decir, Jorge Rulli en una época su movimiento se llamaba Reconciliarnos con la Tierra, ¿no? Que es un lindo nombre, digamos, ¿no? Es decir, cómo reconciliar, digamos, a las argentinas y los argentinos o a la sociedad que vive en este en esta parte del mundo con su territorio, con todo su territorio, digamos, y no al que, el capitalismo y las distintas políticas de Estado han llevado a despoblar, a través del... ¿no? ¿No es cierto? Si la producción de soja, la producción de, expulsa población, la concentra en una mínima parte del territorio, nos hace amasijarnos en estos territorios metropolitanos que no tienen viabilidad, no hay viabilidad. No tiene. Entonces, tenemos que pensar primero cómo reconstruimos, reocupamos, repoblamos nuestros territorios de una manera comunitaria, democrática, con energías alternativas, con soberanía alimentaria en el propio lugar, digamos, con cultura local, digamos, repoblar el territorio con núcleos rururbanos, comunidades rururbanas de nueva especie, a partir de algunas que ya existen, fortaleciéndolas. Otras hay que crearlas y al mismo tiempo deconstruyendo estas monstruosas megaciudades inviables para la vida. Muy bien, muy bueno. Bueno, relacionado con esto viene ahora la columna participante de la construcción de la cuadrilla desde el principio, la columna de conciencia de 9 de julio. Lo escuchamos, que nos mandan su columna semanal. Hoy vamos a brindar datos duros, poco simpáticos. Vamos a hablar sobre la cantidad de pesticidas que se vuelcan sobre los cultivos industriales intensivos. ¿Qué son los cultivos industriales intensivos? Son los que intentan obtener la máxima productividad a corto plazo usando agroquímicos, por ejemplo, soja, maíz, trigo, girasol. ¿Agroquímicos son esos pesticidas que mencionaste antes? Bueno, sí, entre los agroquímicos incluimos a los pesticidas, los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas. ¿Y eso con qué se come? Ni se te ocurra comer pesticidas. Más vale, vos me entendés. Los herbicidas matan vegetales, los fungicidas matan hongos y los insecticidas matan insectos. Sí, en definitiva, matan. Y en la pampa húmeda es donde la agricultura industrial está más extendida. La pampa húmeda, pero ahí estamos nosotros, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. a 260 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 5 que va a La Pampa, ahí donde vivimos nosotros. El partido de 9 de julio, un partido emblemático de los cultivos industriales y de los pesticidas que sobre ellos se aplican. Sí, acá veo que el partido de 9 de julio tiene una superficie de 423.000 hectáreas. 20 veces más que la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Son muchas hectáreas y muchas de ellas, el 70%, están cubiertas de cultivos industriales. ¿Siempre fue así? No. En la campaña del 93 al 94, la superficie cultivada del partido de 9 de julio ocupaba el 26% de su superficie. ¿Y ahora es el 70%? ¿Y entonces qué pasaba antes? ¿En qué se usaba la tierra? Ganadería. La producción era mucho más integrada, se rotaba el uso de la tierra entre agricultura y ganadería. ¿Y ahora solo agricultura, meta agricultura, y no se hace más ganadería? ¿De dónde viene la carne que comemos? Ahora las vacas se apuntonan en un corral. Ah, sí, en los feedlots, que le dicen. Exacto, pero los feedlots eran temas de otra columna. Volvamos al tema de los pesticidas que se vuelcan en el partido de 9 de julio. El investigador norteamericano Charles Benbrook publicó un artículo en una revista científica europea sobre las tendencias en el uso de pesticidas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Estimó que en la Argentina, en el año 2014... ¿2014? ¿No hay datos más recientes? No, los datos publicados en Argentina llegan hasta el 2012. Parece que quieren ocultar el volumen de pesticidas que se usan. Eso lo dijiste vos. Charles Benbrook, el investigador norteamericano, estimó que en el año 2014 en la Argentina se utilizaron 5 kilogramos de pesticida en cultivos de soja y 3,3 kilogramos en cultivos de maíz. Con estas cifras podemos estimar que sobre el partido del 9 de julio se vuelcan aproximadamente 1.200 toneladas de pesticidas todos los años. ¿Toneladas? Pero yo veo que todo viene en bidones, o sea, en litros. ¿Eso es lo mismo? Vienen diluidos, generalmente al 50%. O sea, se huecan 2.400.000 litros. Pero eso es como una pileta olímpica de 50 metros de largo por 25 de ancho por 2 metros de profundidad. Una barbaridad. ¿No estará medio loco este Benbrook? No. Los ingenieros agrónomos locales dan cifras de 8 litros de herbicida en cultivos de soja, que te da una cifra total similar. Pobre el querido suelo del partido de 9 de julio. ¿Tendrá la capacidad, digo yo, de absorber y de metabolizar sin consecuencias este enorme volumen de productos tóxicos? Claramente la respuesta es no. Soraki y sus colaboradores, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, demostraron que el glifosato y su metabolito en AMPA se acumulan en el suelo bonaerense. Antes de que se termine de metabolizar una aplicación del tóxico, se aplica la siguiente. Claro, una acumulación neta. A mí me dijeron que eso se llama pseudopersistencia. Y tampoco sorprende que el 40% de las lagunas bonaerenses estén contaminadas con glifosato. Tengo una pregunta. ¿Es posible manipular 2,5 millones de litros de productos tóxicos por año sin que se produzca, qué sé yo, un accidente? Otra vez, claro que no. Hay algunos de envergadura, como el reciente vuelco de un camión cargado de glifosato concentrado sobre la ruta 5. Sí, y también se producen muchos otros accidentes, a lo mejor de menor trascendencia, pero igual de graves. ¿Y qué pasa con los 120.000 bidones que quedan del transporte de esos tóxicos? ¡Uf! Sí, ¡uf! O sea, en conclusión, el sistema actual de producción agropecuaria tiene que estar en crisis. ¿Será una crisis terminal? Terminal no. Hay una alternativa. La agroecología. Ah, sí. Por eso vamos nosotros. Pero eso lo vamos a ver en una próxima columna. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Saludos de Conciencia Agroecológica del 9 de julio. Bueno, de vuelta aquí. Ahora estaba programado un micro de Luis Laferriere. Le vamos a pedir que nos disculpe, lo vamos a poner en la próxima, en el próximo programa, porque nos gustaría terminar de escuchar lo de Zulma Úsqueda desde Comodoro Rivadavia. Después volvemos y vamos a escuchar un temita musical. Y que junto a otras 190 concesiones podrían formar parte del memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio que firman el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Es decir, que se promociona y se entrega oficialmente una provincia con una historia de rechazo a la minería de más de 15 años, con una ley que prohíbe la explotación a cielo abierto y con leyes que permiten la participación directa y activa. Lamentablemente, hoy somos víctimas de diarios regionales que invisibilizan las grandes movilizaciones que se realizan, sobre todo en el Valle del Chubut, y las diversas acciones que realizan grupos y asambleas de toda la provincia, tanto en la calle como en las redes sociales. El panorama es semejante también en la provincia de Río Negro, donde el lobby minero ha logrado presentar ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad a la ley que prohíbe la instalación de centrales nucleares, afectando los derechos de la personalidad no patrimoniales, como son los derechos a la salud y a un ambiente sano, tanto de la región actualmente como de las futuras generaciones. La usina nuclear sería instalada en Sierra Grande y se explotaría el uranio en el centro de la provincia de Río Negro. Sería de muy bajo costo de extracción, ya que así lo dicen las empresas interesadas, que informaron que el mineral radioactivo se encuentra en superficie y que allí sería muy posible la instalación de una planta de lixiviado. Las organizaciones de vecinos, inclusive con participación de la Iglesia, vienen reuniéndose masivamente. Esta situación, que se repite tanto en Chubut como en Río Negro, implica que, ante la marcada posición contraria a los intereses económicos de China y Rusia, aparece la famosa política implementada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, colocando las Fuerzas Armadas en la calle, vigilando las acciones de la población, enviando tropas a distintos puntos del país e instalando destacamentos de gendarmería en las rutas, como es el caso de la intersección de Ruta 3 y 26 en el ejido de Comodoro Rivadavia. Todo ello ha sido planteado en las diversas reuniones de las asambleas, donde se ve con mucha preocupación que muy pronto estarían llevándose todos los recursos naturales a través de las rutas y hacia el exterior. Por último, es importante recordar que el circuito del uranio, si bien comenzaría con la extracción de uranio en Chubut, se procesaría en la planta de Pilcanilleu, se convertiría en dióxido de uranio en la planta de Dioxitec en la provincia de Córdoba y se transportaría a Ezeiza para la producción de combustible nuclear para las plantas de Atucha y Embalse, lo cual nos permite visibilizar la interdependencia de luchas socioambientales que deben darse en conjunto. Voy a decirlo de entrada, para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre, y más, las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y, encima, por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos, ni el de la queja, por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer, En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Bueno, muy bien. Esto viene en relación a que Eli Otero está pintada la cara de verde, lleva su pañuelo verde y de aquí se va al Congreso y todos deberíamos ir y estar apoyando a las compañeras que han militado tanto tiempo por la causa esta que nos convoca, ¿no? La legalización del aborto y la como tema de salud, como tema de salud pública. Bueno, lo despedimos a Pablo, sí. ¿Te parece? Pablo, te esperamos la próxima. Bueno, no quiero telegrama de despido. Bueno, sí, siempre. Sí. Bueno. Lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Y capaz que tenemos tiempo del micro de Luis Laferriere. Lo tenés ahí, dura 3 minutos. Pongámoslo, dale. A mí me pareció importante, siempre que hablamos de agroecología y soberanía alimentaria, hacer una mención, me parece que es imprescindible, sobre el contexto que justifica por qué nosotros insistimos en la necesidad imperiosa de trabajar en un camino alternativo a este modelo de producción de comida, llamémosle así, que se ha impuesto en casi todo el planeta y que está dentro del marco, bueno, de un orden social que nosotros cuestionamos muy fuertemente, porque está organizado sobre la base de dos lógicas, que es la búsqueda de la máxima ganancia y la búsqueda del máximo crecimiento. Y este orden social, con esas lógicas que han ido carcomiendo a todos los otros órdenes dentro de lo económico, ¿no? El otro orden, la sociedad, el político, y el científico, ha puesto al servicio de esas dos lógicas, ha generado una marcha hacia un rumbo que hace muy difícil hasta el propio planeta sostener esta actividad. Porque nosotros decimos que estamos en una crisis civilizatoria, en el sentido de que por primera vez en la historia de la humanidad nos enfrentamos a la posibilidad de desaparecer como especie, y más allá de eso, por el daño que estamos haciendo al planeta, y que está medido por muchos indicadores, pero uno de ellos que es muy claro, que sintetiza todo, que es la huella ecológica, nos está diciendo que ya a esta altura del siglo XXI hemos superado hasta casi el 60% de las posibilidades que tiene el planeta de soportar nuestra actividad. Hubo 5 grandes extinciones desde que apareció la vida en el planeta. La última extinción de especie masiva fue hace 66 millones de años, la quinta. Y la sexta está teniendo lugar ahora y es a causa de nosotros mismos. La humanidad marcha hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Y nosotros, si seguimos en ese camino, es lo más gráfico eso, es decir, o modificamos el rumbo o nosotros no tenemos mucho futuro. La agroecología, desde cada uno de los aspectos que hemos ido señalando y muchos más, aparece absolutamente fortalecida como propuesta. Primero porque parte de una producción diversificada en pequeña escala, lo cual significa que no depende de un solo producto de una comunidad, sino que es mucho más variado, que puede tener mucho más variedad de compradores, que tiene esa producción diversificada una tecnología que manejan los propios productores y los campesinos, es decir, que no depende tampoco de la tecnología de grandes empresas, que necesita y genera más trabajo, más mano de obra, por lo tanto la gente trabajando en el campo, que produce para la cercanía, por lo tanto no necesita grandes cantidades de petróleo quemar, tanto que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, porque además nos da soberanía para saber qué es lo que consumimos o no, porque no contamina a la gente que trabaja, ni tampoco genera alimentos contaminados, como pueden ser el caso de los agroquímicos o los transgénicos. Una forma de combatir el hambre, de combatir el calentamiento global, es la pequeña producción campesina, y tiene mucho que ver justamente con la producción agroecológica. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Gracias a Luis Laferriere. Vamos a irnos con un tema musical por Mono Blanco, un grupo de México, y después un separador, y ya nos vemos la semana que viene. El miércoles que viene va a estar Marco Filardi del Museo del Hambre, y después en la otra Luis Laferriere, así que los esperamos el miércoles que viene a las 19 horas. Y gracias a Carmen de San Telmo, sí, que le gustó la canción, la reversión de las artistas argentinas por el aborto legal con Bella Ciao. Bueno, nos saludos, vamos. Chau. Señores, ¿qué es esta son? Señores, el chuchupé. La, la, la, la, la, la, la, la, la, señor. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.